En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo lunes en el Foro de Recursos Humanos en este 19 de febrero de 2018. Bueno, ya pasó la gala, la gala de recursos humanos, con éxitos de todos los premiados que le vamos a contar a lo largo del programa y sobre todo también con muchos directores de recursos humanos, más de 140 directores de recursos humanos presentes en el Hotel Palace en Madrid, con charlas muy interesantes de LinkedIn, que estará hoy con nosotros también en el programa, en la segunda parte, y muy interesantes reflexiones. Como decía yo en algún comentario a lo largo de todas estas semanas, qué importante es la cercanía con el director de recursos humanos y esa reflexión que hacemos con él cara a cara. Y en esa vocación estará el Foro de Recursos Humanos con WorldAid, con LinkedIn, con personas como las que nos acompañan, con Marco Laveda, que es Managing Director de Robert Walter, que estuvo presente con nosotros. Marco, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Francisco. Bueno, gracias por invitarme. Te vi muy bien acompañado en la gala de muchos directores de recursos humanos. Buen rato el que pasamos el pasado jueves, ¿no? Sin duda la convocatoria tuvo mucho éxito. Yo creo que el Marco que estaba representado ahí invitaba a venir, y efectivamente hemos traído a muchos directores de recursos humanos que colaboran habitualmente con nosotros. Cuéntanos, Robert Walter, cuál es su objetivo y sobre todo los retos para este año 2018, cuando estamos hablando de una gran compañía en la búsqueda de directivos y mandos intermedios. Pues justamente por eso hemos elegido el poder entregar el premio a la mejor trayectoria directiva de recursos humanos del 2017, porque básicamente recoge los valores que Robert Walters quiere representar en el mercado. Hablamos de resiliencia, hablamos de constancia, hablamos de honestidad, hablamos de capacidad para adaptarse a los cambios. Yo creo que ahí es donde Robert Walters ha podido marcar la diferencia, y de ahí el protagonismo que estamos adquiriendo en el mercado nacional. Marco, es como ¿tú? El Oscar, sí, sí, a la mejor carrera profesional de Hollywood, ¿no? Pues ese es el que mejor representa a Robert Walters. Es una apuesta de largo plazo. Te decía, Marco, que tú que eres un profesional con una larga trayectoria en puestos directivos, en empresas internacionales, exitosa carrera, ha estado siempre vinculada a firmas internacionales de reclutamiento. ¿Cómo percibes? ¿Se está moviendo el mercado en el entorno de los directivos en este comienzo ahora de 2018? El mercado está mejor que nunca. Yo creo que hemos recuperado un pulso que incluso en los mejores años antes de la crisis no teníamos, porque además el impulso es renovado. Estamos muy implicados en todas las nuevas tendencias que está marcando el mercado laboral a nivel mundial, que está tirando de las economías, de las grandes economías a nivel mundial, la digitalización, posiciones en ingeniería, donde somos una potencia mundial, ferrovial, energías renovables, construcción, energías tradicionales, industria. Es decir, estamos en aquellos sectores punteros que realmente nos reconocen como un país de primer nivel y una economía del primer mundo. ¿Qué perfiles están buscando las empresas en estos momentos? Bueno, están buscando muchas cosas, distintos sectores, pero si tuviéramos que hacer un corte en línea general, ¿qué están buscando desde la C y desde la P, desde la actitud y desde la aptitud con P? Yo creo que las empresas están buscando ahora personas que estén abiertas a los cambios. Buscamos gente curiosa, pero que no se paren simplemente en la curiosidad, sino que también luego sean capaces de implementar esos cambios, ¿no? El mundo está girando muy deprisa en unas direcciones que son totalmente desconocidas, y buscamos directivos que sean capaces de ir un pelín por delante que el resto de sus competidores. Buscamos directivos que tengan la visión acertada para implementar los cambios necesarios en sus organizaciones y aprovechar, como mínimo, aprovechar al máximo todo lo que las nuevas tecnologías te pueden ofrecer a día de hoy. Es decir, que si tuviéramos un termómetro, el termómetro de los directivos en nuestro país, podríamos decir que este 2018 ha arrancado con interés por parte de las empresas, con posibilidad de renovaciones en compañías, con expansión, con crecimiento, con nuevos procesos, ¿no? Correcto. Yo creo que España está en un momento muy dulce a nivel nacional. Estamos con un momento donde las empresas están contratando muchas personas que estén que sean capaces de actuar como business partner de las organizaciones, es decir, que acompañen más el negocio y no tanto la ejecución de tareas, que sean capaces de aportar nuevas ideas en las organizaciones. Ese es el perfil que estamos buscando hoy. Es una persona que entiende su terreno de juego como el planeta Tierra y ya no simplemente la región a la cual se circunscribe, su empresa. Es una persona que habla inglés, es una persona que tiene facilidad para relacionarse, que tiene empatía con sus stakeholders, que sabe relacionarse mucho más allá de su empresa para poder generar nuevas oportunidades a su organización. Por último, una de las cuestiones fundamentales. Estamos arrancando el programa de hoy contigo. ¿Cómo percibes los perfiles de los nuevos directores de recursos humanos? ¿O cómo ves que deben ser los perfiles de esos directores de recursos humanos cuando, fruto de esa transformación en las compañías ha habido también mucho y está habiendo mucha rotación en directivos de compañías, sin fijarnos el tamaño, porque entraríamos ahí en otro segmento muy, muy interesante? ¿Cuál es tu opinión como experto? Sí, yo creo que lo que está sucediendo en recursos humanos hay un cambio que no es nuevo, que es donde estamos buscando directores de recursos humanos con esa filosofía de business partner, es decir, personas que entiendan el negocio y sobre ese entendimiento y sobre su relación con los directivos del negocio sean capaces de aportar valor añadido. Y no al revés, como pasaba antes, donde el Departamento de Recursos Humanos era un departamento estanco que simplemente aplicaba sus políticas al resto de la organización. Bueno, pues vamos a tener la ocasión de charlar con LinkedIn dentro de unos instantes. Robert Walters, también Walters People, otra marca de éxito en selección de directivos. Te agradezco muchísimo, Marco Laveda, que estés con nosotros como Managing Director de Robert Walters en España. Muchísimas gracias por comenzar con nosotros este foro de recursos humanos en este 19 de febrero de 2018. Muchísimas gracias. Saludos a los hombres y mujeres de Robert Walters. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco. Pues comenzamos hoy, así, de esta forma, el foro de recursos humanos. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Muchas gracias a Robert Walters por estar con nosotros y gracias, es la palabra que tengo que decir hoy, alto y claro, a todas las personas y empresas que apoyaron pues ese encuentro que tenemos el compromiso de ayudar, de colaborar todos los años con el Grupo Factum, con DCH, con TMP, a los que mando un saludo desde aquí y a todo su equipo por haber trabajado tanto y bien en este encuentro y especialmente felicito a Banco Sabadell, a Inditex, a Mediaset España, a A3Media, a Movistar Plus, a Repsol, a Telefónica y a El Pozo, premiados en esta gala Recursos Humanos 2018 y que además de saborear una estupenda cena servida por el Hotel Palace el otro día, el 15 de febrero se celebraba ese segundo año consecutivo Un encuentro yo creo que imprescindible para el mundo de los recursos humanos en España, la Gala de Recursos Humanos, un acto en el que más de 170 líderes de recursos humanos se reunieron para reconocer a los profesionales de recursos humanos en nuestro país. Además de los profesionales de recursos humanos, tuvieron la oportunidad también de escuchar a hombres y mujeres de LinkedIn que estaban allí presentes, intervención también de los premiados del año pasado y premiados como fueron Employer Branding Emily Pascual, de Employer Branding, también Begoña López Cano, directora corporativa de recursos humanos de Inditex, luego la escucharemos, Luis Espósito, Juan Marrueda, Lucio Fernández, los grandes tres tenores de recursos humanos que también fueron premiados. Por cierto, gracias por esa maravillosa cobertura en televisión durante todo el fin de semana. La siguiente también galardonada fue María Jesús Blasco, directora corporativa de recursos humanos de Repsol, y el premio a la trayectoria del desarrollo del talento a David Jiménez. Un abrazo muy fuerte a David, director de formación y desarrollo corporativo de Telefónica, que le entregó, qué emocionante, esa escena y esa foto y ese vídeo que podrán ver todos los seguidores de el Foro de Recursos Humanos de Capital Radio y www.fororecursoshumanos.com, que fue entregado ese premio por la actual, recién nombrada, directora global de Telefónica en España, que reportará a Payete directamente, al presidente Marta Machicot, que tuvimos la ocasión de cenar con ella y estar con ella el otro día en el Hotel Palace. Y gracias, como digo, a todos los hombres y mujeres que hicieron posible este encuentro, entre ellos a Raúl Suárez, responsable de desarrollo de negocio de LinkedIn España, que está con nosotros en directo. Don Raúl, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Bueno, pues no tuviste ocasión de estar, pero sí estuvo tu equipo, sí estuvo Sara, que estuvimos con ella, la country manager de la directora de LinkedIn España. Y bueno, yo creo que estas cosas en recursos humanos de vez en cuando hay que hacerlas, ¿eh? Hay que hacerlas. Hay que dedicar tiempo a reconocer el trabajo que se está haciendo. Creo que estamos siendo testigos de una transformación en el mundo de los recursos humanos desde muchos puntos de vista y está requiriendo romper estructuras, romper caminos, cosas que se venían haciendo de una manera pues mucho más tradicional. Y esto hay que reconocerlo. Y hay gente que está apostando por ello, que está bueno pues jugándose el tipo en las organizaciones, transformando formas de trabajar y formas de pensar. Y esto, bueno, pues qué menos que encontrar momentos en los que celebrar, reconocer y bueno, pues juntar a estos profesionales para, bueno, pues desarrollar lo que hasta ahora pues está siendo una tendencia, ¿no? Raúl, como responsable de desarrollo de negocio de LinkedIn en España, ¿en qué está LinkedIn ahora? Lo pregunto de esta forma, por no preguntarte por los retos, que queda siempre más típico. Bueno, LinkedIn es una empresa joven y esto es lo primero que hay que pensar. Hay mucha gente que habla ya la tiene integrada como una red social profesional de toda la vida y es joven. Es una empresa que lleva solo 15 años en el mercado, ¿no? Y de hecho, con las operaciones tradicionales que tenemos, tan solo 7, 8. En España hemos cumplido algo más de 5 ahora. Es decir, estamos todavía en los comienzos de lo que sigue siendo a día de hoy nuestro enfoque, nuestra misión y nuestra visión, que es la de proporcionar una plataforma que permita que nuestros usuarios sean más productivos y más exitosos en su carrera profesional. Uh-huh. Y estamos en eso hoy, 15 años más tarde, exactamente igual que el primer día. Es el mismo enfoque y la misma misión que teníamos cuando empezamos, ¿no? Seguimos trabajando para hacer que esta plataforma haga que nuestros usuarios efectivamente pues conecten con sus oportunidades a escala global. Dice Raúl, la definición de compañía, que LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y al empleo, ¿no? Me fijo en esto último. ¿Cómo se consigue empleo? ¿Cuál es la valoración? ¿Qué datos tenemos de utilización para búsqueda de empleo de LinkedIn? Porque está muy bien estar en LinkedIn y estar bien, que luego hablaremos de eso. Pero ¿cuál es esa eficacia? ¿Cómo se mide todo eso? Bueno, como ves, no es casual decir que es una de las terceras, ¿no? Y lo mencionabas como una de los terceros objetivos. Es una consecuencia. Encontrar empleo y enfocar LinkedIn como una red profesional dedicada al empleo es una consecuencia de lo que realmente es. Esencialmente es una red social, y es una red social profesional. Y esto yo creo que, también abro ahí el paréntesis, hemos sabido identificarlo muy bien. Yo creo que el usuario ha sabido identificar que hay redes más enfocadas a la vida personal y otras, como es este caso, desde luego dedicadas al mundo profesional. Bueno, como digo, el encontrar empleo o usarlo como una plataforma para encontrar empleo es una consecuencia. Normalmente viene derivada de lo que hemos hecho antes. Es una red que lo primero que te permite es conectar con el mundo que te interesa realmente, ¿no? Definir muy bien quién eres como profesional, qué quieres, qué estás buscando, en qué te has formado, en qué te estás formando, dónde quieres avanzar. Y una vez que, y eso parte de tu propio perfil, conectas de manera muy natural, ¿no? Como seres humanos somos animales sociales, necesitamos estar conectados todos, ¿no? A los demás, y necesitamos estar dentro del mismo entorno profesional. Así que es el lugar en el que nutrirte de esta información. LinkedIn hoy es sobre todo una plataforma de información. Es donde podemos encontrar aquello que tiene que ver con nuestro mundo profesional, que nos interesa, dónde queremos llegar y, bueno, pues a través de sus contenidos, compartirlos y llevarlos a cabo con nuestra red. Y una consecuencia de un buen trabajo con todo eso, es decir, una consecuencia en la que realmente hemos sido capaces de movernos bien en ese entorno de información, de conexión, de tu propio perfil, es cuando el trabajo viene después. Es cuando el empleo o la búsqueda de empleo viene después. Es cuando eres visible, es cuando realmente te has labrado un nombre, cuando has trabajado tu marca personal, tu marca profesional, y es cuando acaba siendo una consecuencia. Así que yo lo vería más como un final de un camino, no el principio, ¿no? No acercarse a la red solo como al lugar al que voy a ir cuando necesito encontrar un empleo, sino probablemente la consecuencia. Pues no se vayan, que vamos a contar más cosas de LinkedIn. Abrimos nuestra tertulia internacional. Nos visitan de México en unos instantes con todos ustedes. Aquí en Madrid, Madrid, México, México, Madrid, vía Recursos Humanos enseguida. Y nos acercaremos a uno de los grandes encuentros de empresa saludable que se va a dar en nuestro país. Todo eso después de la pausa. No se vayan. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y gracias por ser cada día más, ¿eh? Cada día más las personas que se apuntan al Foro de Recursos Humanos. Porque aquí no hay trampa ni cartón, hablamos de negocios, de empresas, de personas, son cosas que se pueden repetir luego en la empresa. Bueno, y con Raúl Suárez, responsable de desarrollo de negocios de LinkedIn en España, ¿cómo se puede uno... iba a decir, no sé si lo debo decir, sí, lo voy a decir. ¿Cómo se puede uno vender bien en LinkedIn? Si es que en LinkedIn se tuviera uno que vender. Yo siempre digo que a veces nos preguntamos cosas del mundo online, ¿no? De lo que es una red social, que tienen una respuesta muy sencilla en la vida real, ¿no? En la vida normal. Yo creo que el comportamiento en LinkedIn debe responder efectivamente a un proceso de venta personal, como lo hacemos en nuestra vida diaria. Estamos muy acostumbrados a contar qué hacemos, qué es lo que, dónde estamos, y como decía, tenemos incluso esa necesidad de contarlo, ¿no? Yo siempre digo que además de estar, que es muy importante estar, y hay gente que lo ha identificado como si tengo que estar en una red social como LinkedIn, es saber estar. Y esto pasa por labrar tu propia identidad profesional a través de las cosas que compartes, de las cosas que tú creas y del contenido que generas. Esto es clave. Es decir, yo tengo montones de contactos, pero sé que aquellos contactos que realmente me van a aportar valor son aquellos que no solamente dicen que son buenos, sino que además lo demuestran. Y esto se demuestra en un proceso constante en el cual uno crea contenido, discute sobre el contenido, opina, valora, distribuye, comparte. En fin, hay montones de acciones que uno a lo mejor no es muy consciente, pero está realizando constantemente en una red social, y eso es lo que habla de ti. Y eso es lo que te genera como un gran profesional. Como decimos muchas veces, uno no es influencer porque quiera, sino porque realmente ha demostrado que lo es, ¿no? Está generando un contenido de valor, opina. Yo tengo, como te decía, contactos en mi red que cada vez que opinan de algo lo voy a leer porque sé que es interesante, porque me aportan valor, porque me han dado una noticia nueva que es relevante sobre este sector, sobre este tema en concreto sobre el que quiero saber. Así que me preocuparía de estar y de tener un buen perfil, que hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cómo tengo que tener un buen perfil en LinkedIn? Pues es estupendo y, oye, pues uno pues debe tenerlo completo y debe decir qué ha hecho, qué quiere hacer, cómo lo ha hecho. ¿Hay algún truco? Utilizar... ¿Hay algún truco, Raúl? Bueno, yo siempre digo que utilicemos a multimedia, es decir, hemos pasado ya del texto plano, ¿no? Es decir, LinkedIn hoy te permite poner vídeos, poner infografías, poner testimonios, poner artículos. Eso es muy visible. Pues hoy, en cuanto uno pone un vídeo, pues eso se ve y se consume. Es la pieza de contenido que más se consume hoy en Internet. Así que, ¿por qué perder esa oportunidad para vender no solo lo que haces, sino también tu negocio, tu producto, qué estás haciendo, qué quieres hacer? Así que yo diría que como truco es tratar de sacarle partido a lo que hoy mucha gente no le saca, y es el contenido multimedia que te permite posicionar, ¿no? Yo conozco técnicos, ingenieros, arquitectos que ponen sus trabajos y gente que es que incluso capaz de grabarse y durante 30 segundos o un segundo, un minuto, ¿no? Es capaz de decir, oye, pues ¿qué hago, ¿no? Realmente. Así que saquemos partido de ese multimedia que a veces está un poco olvidado. Como digo, sí, por un lado, perdóname, sí, Francisco, es estar, que yo creo que es importante, pero hay quien se olvida después, se hace su perfil, fantástico con sus vídeos, etcétera, pero se olvida de saber estar, correcto, y esa es la segunda parte, y es cómo soy de activo en una red, ¿no? ¿Participo o no participo de la conversación? Qué buenos consejos nos llevamos hoy del Foro de Recursos Humanos. Mira, llevamos 15 años, Raúl, con este espacio, desde que comenzamos en la radio en España, a través del Foro de Recursos Humanos en Internet. Y yo cada vez, a través de LinkedIn, cuando visito LinkedIn o ponemos alguna noticia y enlazamos con LinkedIn, en el sector de los recursos humanos es cada vez más visto. Cada vez más, hay más interés en los hombres y mujeres de recursos humanos, no solo de aparecer bien, sino de estar y estar con contenido, ¿no? ¿Lo percibís eso? Absolutamente. Decimos, y fíjate, es una tendencia que estamos observando incluso en los grandes directivos de compañías. Esto antes era una comunicación un poco pues más dedicada a departamentos muy específicos, y cada vez son más ellos quienes están en la conversación. Mira, nosotros decimos muchas veces que si tu compañía no está, si tú no estás en la conversación, en la red social, alguien estará por ti. Y esto es clave. Es decir, creemos que se ha identificado, como decíamos antes, que el empleo no es sino la consecuencia de lo que va antes, ¿no? Es decir, ¿qué contenido estás diciendo? ¿Cómo lideras tú esa conversación? De hecho, esto es una revolución que ha comenzado el propio empleado. Muchos de nuestros trabajos aquí en España han sido alertar a las compañías de cómo deben de estar en su presencia social, pero es que resultaba que la mayoría, el 90% de sus empleados ya estaban en LinkedIn, ya estaban utilizándolo como plataforma de comunicación, de cambio de trabajo, de desarrollo, de oportunidades, de expresión. Digamos que se han subido un carro a las compañías en el que sus propios empleados ya estaban, ¿no? Con lo cual, creemos que es un formato de conversación mucho más adaptado al lugar en el que tú quieres estar. Como decimos, si no eres tú el que está diciendo algo de ti, alguien lo hará por ti, ¿no? Por tu compañía. Bueno, pues LinkedIn con nosotros hoy. Me imagino que, bueno, preguntarle yo esto a LinkedIn, el otro día también se lo preguntaba a su directora general. ¿Qué va a ser lo próximo? Bueno, de momento tenemos los vídeos en más de media hora, ¿no? Que se pueden poner ya, ¿no? Corrígeme, que eso ya es una verdad. Pero ¿en qué más estáis pensando? Bueno, que se pueda contar, ¿eh? Que se pueda contar, ¿no? Bueno, principalmente en que nuestras herramientas sean cada vez más integradas en el mundo laboral. El que y creemos que hay cosas que están en el roadmap, por ejemplo, de productos, el que empecemos a trabajar hoy como una compañía dentro del grupo Microsoft ser mucho más efectivos en el día a día, ¿no? Que podamos gestionar nuestra agenda, nuestros correos electrónicos, nuestro tal, y que incluso las herramientas de productividad que utilizamos normalmente, que estén conectadas con nuestro día a día, ¿no? Hoy ya puede uno, por ejemplo, pues empezar en Word un currículum y que automáticamente esto se esté posicionando en LinkedIn, y además que la propia plataforma te esté proponiendo ofertas de empleo que encajan con ese currículum que uno está haciendo en Word, ¿no? Microsoft Word. Entonces, bueno, pues como ves, es pensar en lo mismo. Me preguntabas al principio en qué estábamos. Pues bueno, por supuesto, esto se articula a través de vídeos, a través de posicionamiento, a través de post, a través de artículos, a través de la plataforma, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Es decir, cómo dotamos a nuestros usuarios. Bueno, nos acercamos a los 600 millones en todo el mundo, más de 10 millones de usuarios en España, cómo nos acercamos a su realidad en el día a día en el trabajo, cómo les hacemos más productivos, más exitosos, cómo conseguimos que hagan hoy lo que antes no podían hacer. Esa es la clave. Pues con el director de negocio de LinkedIn para recursos humanos, este mensaje también muy interesante en este programa, en una compañía en la que, bueno, lo conocen todos ustedes, ¿eh? El 19 de mayo de 2011 se convertía en la primera red social estadounidense en poner acciones en bolsa de valores con un precio inicial de $45. La acogida en la red social por parte de los inversionistas fue tal que sus acciones subieron 109% hasta los $94 y su monto bursátil alcanzó los $8,900 millones en Wall Street. En marzo de 2013 disponía de más de 200 millones de usuarios registrados de más de 200 países que abarcan todas las empresas de la lista de revista Fortune de los 500 mayores empresas estadounidenses. Y bueno, y el 13 de junio de 2006, como ha mencionado también Raúl, Microsoft anunció la compra de LinkedIn por 26.200 millones de dólares. Pues su director de negocio en España, con un mensaje a los directores de recursos humanos, está hoy con nosotros, que te quedas en la tertulia internacional. ¿Qué les presento? Te presento, Raúl, les presento a todos ustedes a una de nuestras grandes empresas mexicana, dedicada al mundo de los recursos humanos, que están con nosotros. Se llaman Poseidón, ofrecen soluciones innovadoras enfocadas al activo. Bueno, que siempre decimos, es más importante en las organizaciones. ¿Cuál es el más importante? El humano, el factor humano, abarcando cuatro elementos claves, estrategias de desarrollo humano, que incluyen planes de carrera, programas de formación directa, cursos y seminario de capacitación, herramientas tecnológicas para su estrategia de negocio, servicios de recursos humanos y consultoría especializada. Quiero conocer algo más de los recursos humanos en México con Poseidón, con Carlos Sandoval, que está con nosotros, presidente ejecutivo del Grupo Poseidón. Bien hallado, don Carlos. Bienvenido al Foro de Recursos Humanos. Francisco, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Mucha gente va a decir, ¿suena mexicano? Pues sí, suena mexicano, por soy mexicano. ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente. Y vamos llegando a España en nuestras visitas de trabajo normales. Primero, felicitarte por este evento del Encuentro de Recursos Humanos. Muchas gracias. Que se realizó en el Hotel Palace. La verdad es que es un gran éxito y el próximo año estaremos apoyando fuertemente. Tenlo por seguro, con mucho gusto. Creo que es el foro más importante en España y en Iberoamérica. Yo creo que se puede hacer el más importante para poder participar con ustedes, ¿no? Y bueno, y la verdad, gracias por estar. La verdad es que somos una empresa mexicana que tenemos 17 años en el mercado. Nos hemos ido adaptando a diferentes circunstancias y la verdad es que España para nosotros ha representado un gran crecimiento. Sobre todo, como tú sabes, muchísimas empresas españolas de diferentes sectores, sobre todo el sector de energía y construcción, se fueron a México, fueron a abrir mercados en México. Y ahí la verdad es que nosotros hemos sido un gran auxiliar para ellas en el tema de la contratación y la operación de su personal. Las leyes, como tú sabes, en México son diferentes a las leyes españolas y ahí nosotros hemos podido encontrar un crecimiento realmente de dos dígitos cada año desde hace prácticamente 10 que empezamos a tener operaciones con empresas pues europeas, estamos con empresas españolas, alemanas, italianas e inglesas, en lo cual estas empresas confían en nosotros desde su contratación, de la contratación, el reclutamiento y selección de su personal hasta la operación del mismo personal. Nosotros de alguna manera somos los que somos los patrones de estos trabajadores. Somos especialistas en todos los temas de seguridad social, en temas de capacitación, y todo eso combinado ha hecho que lleguemos a un número cercano a los 75,000 trabajadores que dependen de nosotros, que son nuestros empleados, de alguna manera, que ponemos a disposición de las diferentes empresas internacionales. Esto pues ha ayudado también mucho a la empresa extranjera que entra a México, porque pues de alguna manera se dedican a su tema principal, que puede ser el tema de tecnología, el tema de los call centers, como algunos de los clientes que tenemos, o el tema de construcción, el tema de energía, y el tema de recursos humanos, pues nos los deja a nosotros, que somos expertos, que la verdad, pues cuidamos a nuestro personal, tenemos una rotación, la verdad, muy poca rotación de empleados, y eso nos ha hecho pues crecer muy fuerte. Aquí en España estamos comandados por mi socio Luis Berango. Que lo presento como Dios manda. Sí, sí. Querido Luis Berango, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Bueno, pues gran hombre, lo tienen que conocer todos ustedes aquí en España. Las empresas que estén con intereses en México tienen que conocer a Luis Berango. Pues un hombre que conoce muy bien todo el entorno del marketing, de la comunicación y de los negocios también con México. Actualmente preside y dirige dos grupos empresariales del ámbito de los servicios en México y en España. Y bueno, Poseidón en España, Luis, también está teniendo un hueco muy interesante, ¿no? La verdad es que sí, como bien apuntaba Carlos, el desarrollo económico y de inversiones y de desarrollo de negocio de empresas españolas en México crece exponencialmente. De hecho, hoy día el segundo país inversor en México después de Estados Unidos es España. Y eso quiere decir algo. Para nosotros, para el Grupo Poseidón, era fundamental tener presencia física y capacidad instalada en España. Así lo afrontamos como un reto hace 4 años, que tenemos presencia aquí. Tenemos ya ahora 3 oficinas propias en España, en Madrid, tenemos la central corporativa, en Navarra y en Andalucía también. y tenemos una suerte también de una capilaridad de partners por el resto de España. Y de esta manera también lo utilizamos como una plataforma para atender a los clientes, como bien apunta antes Carlos, tanto de Reino Unido como de Alemania, Francia, que es un reto que hemos afrontado este año, e Italia. Y la verdad es que el cliente que percibe, recibe un servicio como el nuestro, tan cercano y de tanta importancia como es el de la gestión y administración de sus recursos humanos, con un océano de por medio, pues necesita cuando menos tener cercano la presencia física de ese colaborador y de ese de alguna manera partner en el que nos convertimos para nuestros clientes. Y Carlos, Carlos Luis, decirme, ¿cómo hacéis las distancias más cortas cuando hay tanta distancia entre México y España? Pues, ¿cómo hacéis, Francisco, yo creo que ya las distancias ya no existen. La verdad es que las distancias es solo cuando quieras venir y tocar el espacio. Yo te diría que la verdad, lo único que tenemos a veces de complicación es un poquito los horarios. Hay que levantarse, yo creo que un poquito más temprano, y hay que dormirse un poquito más tarde. Pero platicábamos que ahora desde las oficinas que algunas clientes y socios tienen, que se han convertido hasta en virtuales. Pues la verdad es que la comunicación entre los dos continentes se ha hecho súper cortita. Yo te diría que ya no hay esa gran distancia. Se siente más ameno y más fraterno este contacto. Y quiero señalarte algo, Francisco, porque para nosotros es nuestra bandera. Yo creo que México ha descubierto que la gran alianza comercial y la gran alianza de negocios es con España. Yo creo que este tema de Donald Trump, este tema del Tratado de Libre Comercio, que está en sus complicaciones, ¿verdad? Todavía no se ratifica que vaya a seguir, ha hecho que los empresarios mexicanos puedan voltear a ver a los mexicanos, puedan voltear a ver a España y a los socios españoles como realmente sus hermanos, y creo que ahí es donde hemos encontrado algo realmente espectacular. Y asimismo, ¿no? La parte de empresarios españoles que van a México han encontrado, la verdad, mucha calidez en México. Creo que se sienten en casa, y la verdad, poder hacer negocio en México para las empresas españolas ha sido muy fácil. El gran éxito de empresas de energía, empresas de constructoras, empresas de tecnología, pues la verdad les ha ido re bien en México, ¿no? Así que fue una invitación a que México es un lugar para hacer negocios y para que te vaya muy bien. Así como, y bueno, pues invitarlos, México a su casa, y esa alianza México-España, España-México es la que a mí me gustaría seguir fomentando y seguir platicándola, porque creo que está muy, muy, muy interesante. Poseidón, muy, muy cerca también y muy presente en España. Luis, bueno, de momento tenéis un lugar espléndido en Madrid. Claro, cada vez que me reúno contigo, cuando me he reunido contigo, un sol enfrente del Hotel Palace, ubíquense en el centro de Madrid, muy cerca de la Embajada de México en España, y da gusto estar en Madrid charlando con vosotros. La verdad es que sí. Bueno, aprovecho para invitaros a todos. Aquí estamos en la mesa con Raúl y con Adrián y con Pepe también, a ti por supuesto. Adrián, muy buenos días también, que estás ahí muy callado. Hola, buenos días. Enseguida te presento, Enseguida te presento. Y la verdad es que es un lugar, muy, muy amable. Mira, quería hacer un pequeño inciso cuando comentabas cómo solventamos el tema de la distancia. La tecnología, curiosamente, tiene el paradigma y la paradoja de que en vez de separar, acerca, ¿no? Y en lugar de despersonalizar, ayuda todavía a personalizar más las relaciones, ¿no? Un buen ejemplo, además, es el que tenemos aquí con Raúl, ¿no? Es decir, una herramienta. Nosotros utilizamos, obviamente, también LinkedIn. Sí. De hecho, en la previa a esta intervención en directo, comentábamos con Raúl que, precisamente, además, estábamos en un formato en las próximas semanas de inmersión de todo nuestro equipo en España y en México en las nuevas herramientas de desarrollo de LinkedIn, de captación de leads y de desarrollo no solamente de marca personal, sino también de ámbito comercial. ¿No? Y para nosotros es interesantísimo todo este marco. Bueno, pues con México vamos a seguir esta tertulia, con Raúl de LinkedIn, con Carlos Sandoval, con Luis, con todas las personas que nos acompañan. Y enseguida acabamos de cerrar el rizo de este espacio con el último invitado que nos espera, pero que es un tema muy interesante, es que os tenéis que apuntar todos. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. con Adrián Díaz Caneja, que es director del área Empresas, Talento de Más Cuota y director del encuentro Mi Empresa es Saludable, donde vamos a estar. Querido Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. ¿Qué tal? ¿Cuándo vamos a estar en esta sesión donde me dices que este año vais tremendos, de no solo de asistencia, sino también de hombres y mujeres y con muy buena calidad, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Bueno, entre otras cosas, vienes tú, entonces esto ya mejora. Por eso no lo decía. Bueno, y también ha dicho Raúl que vendrá, ha dicho toda la gente de Poseidón que vendrán, entonces claro, se está elevando la calidad exponencialmente, claro que sí. Bueno, pues es el próximo 14 de marzo, tiene lugar el cuarto encuentro ya, no son 17 ni 15 años los que llevamos, pero sí cuatro haciendo este encuentro de Mi Empresa es Saludable. Y durante toda la mañana en el Auditorio Repsol, que está aquí en Madrid, magnífico auditorio, Méndez Álvaro, sí, sí. Un entorno formidable, vamos a poder hablar y aprender y a inspirarnos de qué es eso de la salud en la empresa, cómo lo hacen los grandes, porque viene gente de Orange a contarnos cómo lo hace, de Baus & Lomb, tenemos a la gente de Liberty Seguros, que hacen un programa muy interesante de cómo ir en bici al trabajo, tenemos una gran representación del mundo empresarial y doctores que también nos van a permitir ver desde un punto de vista más sanitario qué es eso del estilo de vida saludable y cómo influye en nosotros mismos. Y lo vamos a poder saber a través de un cardiólogo, José Luis Palma, que es el vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, que nos va a contar cómo influye, cómo vamos a comer hoy, cómo dormimos, cómo merendamos en eso que es nuestro cuerpo, nuestro rendimiento. Vendrá una persona a hablarnos de higiene del sueño, desde el Instituto Europeo de Calidad del Sueño. E incluso, y esto es una anécdota más dirigido sobre todo a la mujer, pero vendrá un oncólogo a hablarnos de cómo influye el estilo de vida saludable en el desarrollo del cáncer de mama. Como vemos, tenemos dos partes que se combinan muy bien, que es esa parte profesional de un director de recursos humanos, un responsable de bienestar, contándonos, oye, ¿y esto cómo se hace en una gran empresa? ¿Cómo articulo un plan para que mis trabajadores puedan llevar una vida más saludable? Y por otro lado, ese punto de vista más médico y más experto. Con la gran psicóloga, moderando todo, mi amiga Patricia Ramírez, ¿no? Patricia Ramírez Loeffler, que ya es una habitual del encuentro y que por tercer año va a moderar. La verdad es que se trabaja estupendo con ella y además tiene esa gracia de Granada, que siempre hace todo mucho más llevadero, claro. Pero allá abajo hay mucha gracia, hombre. Que también... ¿Qué te vamos a decir a ti? Eso es. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo pueden los hombres y mujeres de empresa, directivos de recursos humanos, que ahora en directo, a través de los podcasts, del foro de recursos humanos, de allá donde se escuche este contenido y cada vez es en más sitios? Espero que en México también se oiga dentro de poco todos estos contenidos. Bueno, pues especialmente, ¿cómo se pueden apuntar, iba a decir, a este encuentro? ¿Qué requisitos? Y creo que tiene un coste, ¿no? Eso es, requisitos, el interés, claro, que te sientas interesado, y otros requisitos, que tengas la mañana libre del 14 de marzo. En ese caso, apúntate en el encuentro.miempresaesaludable.com. Mi Empresa es Saludable, tiene muchas S's y están todas en la URL. Y sí que es cierto que estando aquí donde estamos y siendo el Foro de Recursos Humanos de Capital Radio uno de los medios colaboradores, bueno, pues tenemos 10 entradas para aquellos oyentes que nos escriban a contacto@miempresaesaludable.com. ¿Pero desde cuándo? Porque no sabes esto cómo va, ¿eh? Claro, esto desde... Se apuntan rápido, ¿eh? Desde ya, y hoy es 19 de febrero. Bueno, pues vamos a dejarlo a las 10 primeras. Entendemos que esto en menos de una semana ya está cubierto, pero bueno, esos 10 correos primeros que nos soliciten una entrada en contacto@miempresaesaludable.com. tendrán esa entrada para acudir el 14 de marzo al encuentro de Mi Empresa es Saludable, donde, por cierto, Fran, se entregan los premios Mi Empresa es Saludable. Y son unos premios que se van celebrando poco a poco, van creciendo. Y fíjate que ya son más de 60 empresas las que se han presentado este año. El jurado lo va a tener difícil, pero bueno, creemos que ha sido una convocatoria amplia y la verdad que reconforta ver todo lo que se hace en el mundo de la empresa por la salud de los trabajadores. Sin duda alguna, un tema importantísimo. Bueno, nos ocupamos los viernes, en el programa de los viernes de la industria de la salud, de los recursos humanos, de la salud, pero en los propios recursos humanos, en las relaciones laborales, el entorno saludable. Influye hasta para el employer branding y para muchos aspectos interesantes que hablamos aquí en el foro. Bueno, pues nos quedan 3 o 4 minutos para acabar el programa, pero como estamos todos juntos, lanzaría una cuestión, a ver si nos da tiempo a todos. en el entorno de lo internacional, es decir, cómo se han acortado esas distancias, pero ¿cuál es el gran reto internacional que tiene el mundo de los recursos humanos? Podría ser el reto que tiene el mundo internacional de los negocios, pero ¿qué podríais poner en esta tertulia sobre la clave fundamental para desarrollar esos ámbitos internacionales? Desde LinkedIn, tu visión, os pido síntesis. Bueno, mi experiencia en los últimos años es que las compañías ya no han pensado en una estrategia local, sino en una estrategia global. Hay pocas empresas hoy que yo visite que realmente estén pensando en algo basado exclusivamente en España. Todas están mirando a Latinoamérica, a Centroamérica, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, ¿no? LinkedIn, por ejemplo, es una red que ha crecido los últimos 2 años en China. Uh-huh. Es inimaginable el número de millones de seguidores que están creciendo allí con necesidad de hacer intercambio profesional, de hacer intercambio comercial. Así que yo diría que esto ya no es que sea tendencia, es que es realidad. De pocas empresas hablaréis hoy que no tengan esa estrategia que se llama global, ¿no? Global local. Carlos. Francisco, yo creo que un tema que es muy importante revisar es el tema legislativo, el tema legal de cada país. Yo creo que es lo que realmente nos puede tener, estar separados. Yo creo que estas distancias de vuelos en avión, eso ya no es ningún problema, pero sí los temas legislativos. Y yo creo que ahí se debe hacer un buen grupo de estudio, de análisis, para tratar de homologar todos esos temas legales para que sea igual de justo y con las mismas condiciones, temas saludables, por ejemplo, que todos en todos los países donde hacemos negocios tengan las mismas reglas del juego. Uh-huh. ¿No? Yo creo que eso para mí sería interesante. Adrián. Bueno, para mí es sobre todo satisfacer dos de las patas que están en esta mesa. Hay muchas necesidades digitales para los trabajadores y que pueden facilitar el trabajo. Y por otro lado, facilitar también aspectos relacionados con la salud, ¿no? Esos son dos aspectos que me parecen importantes a tener en cuenta desde un departamento de recursos humanos. Pues tomen nota. Del ámbito clave en el mundo de los recursos humanos, de los negocios, en el ámbito internacional y sobre todo teniendo hoy en la mesa una empresa muy internacional. Tenemos costumbre en este programa de acabar siempre con algún tono musical. Y hoy, querido Carlos Sandoval, esto va dedicado a México. Para todos los oyentes que nos estén escuchando allí, de todos los que tenéis a través de las redes sociales. Así es. Que así yo es. Creo que es muy interesante. Muchas gracias. Qué bonito que es esta música. Esto yo creo que para amenizar esta toma de contacto con todos los oyentes de México. Digo oyentes porque a través de LinkedIn ya son oyentes prácticamente. Correcto. Muchísimas gracias, Carlos Sandoval. Gracias, Luis. Gracias a todo el equipo de Poseidón. Y estaremos muy pendientes de Poseidón en España. Y sobre todo también aquí tenéis vuestros portales, vuestra casa para lo que necesitéis. Muchas gracias. ¿Eh? Muy amable. Muchas gracias. Buen viaje. Buen regreso. Gracias. Querido Raúl Suárez, responsable de desarrollo de negocios de LinkedIn en España, la próxima gala no te la pierdas, te vienes, ¿eh? Encantado, claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Y Adrián, estamos manteniendo una vida saludable últimamente, por favor, pero la vamos a tener mucho más, ¿eh? Así me gusta. Nos vemos en el jurado y nos vemos el día 14, gracias. A vosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, todos los detalles, imágenes, fotos, vídeos, todos los pequeños detalles que nos gustan tanto al Foro de Recursos Humanos en www.fororecursoshumanos.com sobre la gala 2018. Ya estamos pensando en abrir en el próximo encuentro. Y el próximo lunes con nosotros, los responsables de Recursos Humanos de Vodafone, en directo para todos ustedes. Que sean felices. Qué bonito esta música con la que nos vamos hoy. Adiós, adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.